Muy buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos acá en Radio Col Subsidio con unos excelentes visitantes que nos acompañan aquí para que nos den su opinión de la Radio Col Subsidio. Tenemos la primera, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Paola Pinzón. No, me ha parecido muy bueno este programa porque pues los niños pueden interactuar más con nuestros medios de comunicación. Ah, muy bueno. ¿Qué le ha parecido la segunda? Mi nombre es Blanca Salas. No, me ha parecido muy bonito que se puede compartir con los niños. Me parece magnífico este programa. Mi nombre es Mónica Bernal y me pareció interesante porque los niños pueden interactuar con los medios de comunicación y pueden aprender de ellos. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Los dejo con una canción muy exitosa. Muchas gracias, de verdad a todos, un placer haberlos conocido. Como todo en la vida, todo se acaba, todo tiene su final. Listo, muchísimas gracias de verdad y un placer haberlos conocido.